los brazos, ver el mundo entre tus pies. Si vuelas lento, a las heridas dale el tiempo de nacer. Es un momento, nada muere, al fin puedes abrir tu corazón. Es tiempo de vivir, dejarse ir. Dale espacio a la intuición, dejando a un lado la razón. Si no hay miedo, no hay dolor, fluir sin represión. Deja que el tiempo haga lo suyo bajo el sol. Y recibir en el silencio de la luz. El universo, algo nace al fin eterno, así como el amor y compartir. Es tiempo de vivir, dejarse ir. Dale espacio a la intuición, dejando a un lado la razón. Si no hay miedo, no hay dolor, fluir sin represión. Dejando a un lado la razón. Si no hay miedo, no hay dolor, fluir.